En Radio Encuentro. Encuentro. Estas son las noticias. Noticias. Las noticias locales y regionales. En la previa al paro nacional, los gremios calientan motores con marchas y movilizaciones. El paro nacional dispuesto por la CGT contra la política económica del gobierno de Macri es de 24 horas y tendrá lugar mañana martes 25 de septiembre. Sin embargo, las tres CTA decidieron paro por 36 horas que comienza este mediodía y continúa mañana empalmado con el paro nacional. En concreto, en diversas modalidades y distintas convocatorias, habrá paros parciales hoy y paro nacional mañana. En la provincia de Río Negro, la medida de fuerza arranca este 24 de septiembre y se va a extender hasta mañana y cuenta con la adhesión del Frente Sindical y Social Rionegrino, que aglutina a la CTA Autónoma, la CTA de los Trabajadores, la CGT y las organizaciones sociales MAP, ODEL, Corriente Clasista y Combativa, Confederación de Trabajadores de la Economía Popular y Barrios de Pie. Hoy se marcha en Viedma, General Roca y San Carlos de Bariloche contra la política económica del gobierno nacional y el ajuste en la provincia. En Viedma, la convocatoria de hoy es a las 17:30 desde Plaza San Martín. También adhieren APEL, el gremio de los legislativos, y UPCN. En nuestra provincia el paro tiene impronta bien patagónica, porque serán parte de la protesta el rechazo a la rebaja del diferencial de las asignaciones familiares, el recorte a la zona austral a los futuros jubilados y la eliminación del fondo Sojero, medidas que están incorporadas en el presupuesto del gobierno de Macri para el próximo año. El paro será amplio y se hará sentir en la comarca. Los primeros que paran son los estatales nucleados en ATE, que hoy inician un paro por 48 horas que comienza esta mañana en reclamo de aumento salarial. En tanto, los docentes inician este mediodía un paro de 36 horas en adhesión al paro dispuesto por la CETERA, que sigue mañana en ocasión del paro nacional. Este paro docente, a partir del mediodía de hoy, se va a sentir tanto en Viedma como en Patagones. Mañana martes, día de paro nacional, no habrá bancos y los comercios estarán cerrados, en tanto que los colectivos urbanos media y larga distancia paran desde la medianoche del lunes y durante todo el día martes. Tampoco habrá aviones y las empresas aéreas ya iniciaron la reprogramación de sus vuelos. Mañana Viedma y Patagones serán ciudades sin actividad, paralizadas por prácticamente todos los gremios con representación en nuestra región. Piden interpelar al ministro de Economía por la explosiva deuda en dólares que contrajo Guedetilnek. Los legisladores Marcelo Mango y Nicolás Rochas, del Frente para la Victoria, manifestaron su desagrado ante las millonarias pérdidas que enfrenta la provincia, producto del endeudamiento en dólares más grande de la historia que significó el Plan Castelo. En este contexto, y luego de confirmarse que el endeudamiento ha ocasionado pérdidas superiores a los 2.500 millones de pesos, los legisladores exigieron la presencia del ministro de Economía de la provincia en la legislatura para que dé explicaciones. Concluyeron que solo alguien poco lúcido e irresponsable como Guedetilnek pudo someternos a este ruinoso negocio. Con el aumento, un juez del Superior Tribunal de Justicia de la provincia de Río Negro pasaría a cobrar unos 280 mil pesos. La negociación paritaria judicial volvió a poner en debate el mecanismo de incremento salarial de jueces, fiscales y funcionarios rionegrinos. Desde que se instauró la ley de paritarias en el Poder Judicial, los aumentos están enganchados al que se le otorga a los trabajadores. En consecuencia, con este nuevo ofrecimiento, un juez del Superior Tribunal de Justicia pasará de cobrar 254 mil a 287 mil pesos mensuales en diciembre. El cálculo es estimativo, surge de los datos que administra el gremio y depende de varios factores según antigüedad y otros conceptos, con lo que podría haber sueldos todavía más abultados. El gobierno denunció sabotaje en el archivo histórico provincial. Afirman que desconocidos rompieron un caño de agua intencionalmente días después de que se culminen los trabajos de arreglo en el techo del edificio. Esto fue lo que denunció el Ministerio de Turismo, Cultura y Deportes de Río Negro en una exposición policial en la Comisaría Primera de Viedma. Aclararon que afortunadamente el agua no afectó ningún material documental. Cerró la séptima edición del Festival Audiovisual de Bariloche. Luego de una semana con más de 70 proyecciones, llegó a su fin la séptima edición del Festival Audiovisual de esa ciudad. Los ganadores de las 12 secciones en competencia recibieron el premio Nahuelito anoche en el Teatro La Baita. Los jurados vieron cada una de las obras que participaron de la competencia, premiaron a las mejores y dieron menciones especiales a los destacados en fotografía, actuación y sonido, entre otros. La serie Punto de Encuentro, que produjo y emite actualmente nuestro canal en TV, obtuvo una mención especial en la categoría Series Patagónicas. Las noticias nacionales. Dos días de marchas y paros en contra de la política económica. El jueves, el Consejo Directivo de la CGT formalizó la convocatoria al paro de 24 horas para mañana martes, que había sido anunciado en el plenario de secretarios generales el pasado 29 de agosto. Será sin movilización ni acciones de ningún tipo, tal como lo estableció el triunvirato que conduce la central. Se da cuenta que el país, por segunda vez en lo que va del año, quedará inmovilizado por lo menos 24 horas. Es que la grave situación social que se ha creado a partir de la disparada del dólar y la inflación, la pérdida del poder adquisitivo y los cierres de empresas y despidos, así como los pronósticos ciertos de que el cuadro irá empeorando, habilitan y ameritan este paro. La decisión de gremios estratégicos como los sindicatos del transporte, que en su totalidad ya confirmaron su adhesión, terminará de consagrar la paralización absoluta de las actividades. En tanto, con piquetes y una movilización a Plaza de Mayo, el gremialismo combativo va a repudiar a Macri. Las tres CTA inician hoy un paro por 36 horas en rechazo a la política económica del gobierno. Habrá una movilización a la Plaza de Mayo encarada por las CTA que responden a Hugo Yasky y Pablo Micheli, que confluirá con los gremios cegetistas duros que integran el Frente Sindical para el Modelo Nacional, integrado por el sector del moyanismo, los mecánicos de Esmata y los bancarios, entre otros. En tanto, la CTA autónoma, que orienta Ricardo Peidro, realizará un acto al mediodía en el puente Pueyrredón, que confluirá luego en la Plaza de Mayo con las organizaciones sociales como la CETEP, Barrios de Pie, la Corriente Clasista y Combativa, entre otros. Condenaron a 6 exprefectos por torturas a 2 miembros de la Garganta Poderosa. Los prefectos fueron condenados a 10 años de prisión por un hecho ocurrido el 24 de septiembre del 2016, cuando detuvieron y torturaron a Iván Navarro y Ezequiel Villanueva de la Garganta Poderosa. El tribunal oral sentenció a Leandro Antunes, Osvaldo Ertel y Orlando Benítez a 10 años y 6 meses de prisión. También dictó 8 años y 11 meses a Eduardo Sandoval, Yamil Marsili y Ramén Falcón. Los 6 ex efectivos fueron hallados culpables de los delitos de imposición de torturas, privación ilegítima de la libertad, lesiones leves, robo agravado y calificado por uso de armas de fuego y por haber sido cometidos por miembros de las fuerzas de seguridad. Macri está en Nueva York y mañana hablará en Naciones Unidas. El presidente argentino arribó ayer a esa ciudad, donde el próximo martes expondrá un mensaje ante la Asamblea General de Naciones Unidas, entre otras actividades. Hoy se reúne con propietarios de diarios norteamericanos, con el grupo Bloomberg, y al mediodía almorzará con empresarios inversores. En tanto, mañana martes, El presidente va a participar desde las 8 de la mañana de la apertura del debate general del 73º periodo de sesiones de la Asamblea General de Naciones Unidas. Luego asistirá a una reunión de jefes de Estado del Mercosur y desde las 13:15 va a compartir un almuerzo ofrecido por el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, en honor a los jefes de Estado y de Gobierno. Siga informado, siga en Radio Encuentro. Radio Encuentro 103.9. La comunitaria informa.